Estamos recibiendo al profesor Martín Barrero desde Durazno. Martín, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Marcelo y Hernán, un gusto como siempre estar con ustedes y saludo a toda la audiencia. Bueno, para hablar en este caso de una fecha tan importante de lo que ocurrió el 11 de abril de 1831 con esta matanza del Salsipuedes, y queríamos conversar justamente contigo, Martín, para que nos cuentes a nosotros y a la audiencia, que nos ilustres un poco de lo que ocurrió. Siempre es bueno poner el tema sobre la mesa, no solo el 11 de abril, obviamente, pero en este caso lo hacemos en la fecha correcta. Ahí está. Sí, para recordarle a la audiencia, ¿verdad? Que estamos hablando de la denominada masacre de Salsipuedes, también considerado como genocidio, ¿verdad? Por los descendientes de la nación charrúa y por una parte de los historiadores nacionales, ¿no? De hecho, es un evento histórico que divide las aguas claramente entre aquellos que hoy reivindican la nación charrúa, su descendencia, su cultura, y aquellos que la niegan, ¿verdad? Por ser un elemento político partidario, ¿no? En particular, los historiadores vinculados a los partidos tradicionales históricamente han rechazado el término genocidio, intentando muchas veces reducirlo simplemente a una cuestión de que eran solamente, y acá abro comillas, porque para nada me identifico con esa postura, solamente 40 indígenas muertos en el departamento de Tacuarembó, en el límite con el departamento de Paysandú sobre el arroyo Salsipuedes, ¿no? Pero en realidad esto habría que mirarlo una perspectiva histórica mucho más de más largo plazo, ¿verdad? El exterminio fue gradual, ¿no? Comenzó con el primer asentamiento europeo en la banda oriental, y por lo tanto estamos hablando de, tenemos que retrotraernos al menos al siglo XVI, ¿no? Y comenzó ahí y culminó hacia fines del siglo XIX, principios del XX, con el proceso de cerramiento de la campaña, con lo que se ha denominado históricamente el alambramiento de los campos, ¿no? La modernización encabezada por la dictadura del coronel Latorre, ¿no? O sea, es un proceso que tiene por lo menos en nuestro país casi 300 años de continuidad. Y si bien tal vez no podríamos calificarlo como una política de Estado, porque no hay tal vez no haya documentos que así lo establezcan, sí hubo una continuidad de hecho de diferentes gobernantes de nuestro país y del periodo colonial que hicieron de la persecución de la denominada nación charrúa una política continua, ¿verdad? Un elemento de continuidad a lo largo de esos casi 300 años. Y hoy tenemos conocidos miembros del sistema político que rechazan cualquier posibilidad de que aquello haya sido un genocidio, ¿no? Y yo para ser un poco más gráfico, de repente voy a tomar textuales palabras de Julio María Sanguinetti, que en una editorial al diario El País, el 19 de abril de 2009, decía: no hemos heredado de ese pueblo primitivo ni una palabra de su precario idioma, ni aún un recuerdo benévolo de nuestros mayores españoles, criollos, jesuitas o militares, que invariablemente los describieron como sus enemigos. En un choque que duró más de 2 siglos y los enfrentó a la sociedad hispano-criolla, que sacrificadamente intentaba asentar familias y modos de producción para incorporarse a la civilización occidental a la que pertenecemos. Si eso gráficamente no es el negacionismo de la matanza de un pueblo, entonces, ¿qué es, verdad? Claro. Ni aún un recuerdo benévolo, dice, de nuestros mayores. Claro, los mayores de Sanguinetti, habría que ver qué interpretación tiene de los charrúas, pero parece que no se hubiera enterado Sanguinetti que los charrúas, por ejemplo, pelearon con Artigas, por decir solo un elemento, Martín, ¿no? Exacto, ¿no? Y como tú bien dices, ¿verdad? El propio Artigas muchas veces recordaba durante su periodo de gobierno de la provincia oriental, dio instrucciones específicas a los diferentes gobernadores de la cómo se me fue la palabra, perdón, de la Liga Federal, ¿no? Sí. Instrucciones muy precisas de cómo se debía proteger, cuidar a los indígenas e incluso incentivarlos a integrarlos, algo que la sociedad hispano-criolla, para utilizar los términos de Sanguinetti, de la época, excluía constantemente, ¿no? Entonces, muchas de las actividades a las cuales se vieron impulsados los charrúas estaban obviamente directamente, muchas veces vinculadas a actividades consideradas de delito por la corona española, ¿no? Sí. Pero era una sociedad en la cual no se le buscaba la integración. De hecho, el charrúa fue históricamente excluido de la sociedad hispano-criolla, hispanohablante, ¿no? Y al respecto también había buscado yo material vinculado a las palabras de Artigas respecto de los indígenas, ¿no? Es preciso que a los indios se los trate con más consideración, pues no es dable, cuando sostenemos nuestros derechos, excluirlo del que justamente les corresponde. Su ignorancia e incivilización no es un delito represible. Ellos deben ser condolidos más bien de esta desgracia, pues no ignora vuestra señoría quién ha sido su causante, y nosotros sabremos de perpetuarla. Es preciso que los magistrados velen por atraerlos, persuadirlos y convencerlos, y que con obras, mejor que con palabras, acrediten su compasión y amor filial. Sí. Ah, eso le recordaba a uno de los gobernadores integrantes de la Liga Federal, Artigas, a uno de los gobernantes, ¿verdad? O sea que el rol de Artigas también jugó un papel, para Artigas jugó un papel muy importante, de todos los indígenas y la nación charrúa, ni que hablar, porque fueron miembros en primera fila, ¿verdad?, de las tropas del ejército artiguista. Claro. El discurso ese para justificar, como se utiliza tantas veces para los sectores que se rebelan, ¿no?, que están por fuera del orden establecido, era eso de que eran delincuentes los charrúas, que quedaban haciendo, cometiendo delitos por los campos nuestros, ¿no? Exacto, sí, es lo que ha quedado de la historia vinculada a nuestros aborígenes ancestrales, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, ¿no? Evidentemente es todo un discurso que intenta justificar lo que después va a ser esta masacre, este exterminio, este genocidio, ¿verdad? Martín, recién hablábamos con Gonzalo y nos decía justamente eso, que actualmente el propio Ministerio del Interior y la Intendencia de Paysandú imposibilitaron el normal funcionamiento de la gente que se acercara a Salchipuede. Bueno, entonces no ha de ser casualidad, ¿no? Y lamentablemente yo estaba en otra actividad y no lo escuché. Ajá. A Gonzalo, pero si es así, es lamentable, ¿no? Porque además está limitando la libertad de expresión, ¿verdad? Sí. Y es una forma también de negar nuestro pasado aborigen, ¿no? Que se encuentra derramado por todo el territorio nacional. Incluso hay quienes niegan de que en realidad no fueran charrúas, sino que eso es una, se le denomina muchas veces macroetnia, o se dice, bueno, eran guaraníes, porque los charrúas como tales no existían y era un término despectivo de los españoles, etcétera. Son todas formas de invisibilizar, más allá del término que corresponda, si eran charrúas o no lo eran, etcétera. Sí. Son formas de invisibilizar, de negar, ¿verdad?, lo que fue evidentemente una masacre constante contra un pueblo, ¿no? Por ejemplo, hice los deberes, entonces anduve buscando, sí, investigando, y la ONU, por ejemplo, tiene una definición de lo que se considera un genocidio. Porque además muchas veces se dice, no, pero no se puede considerar un genocidio a una matanza de individuos, que en 1831 no existía el concepto. Claro. Y en derecho tiene que haber necesariamente un hecho para generar el concepto. Es decir, ¿cómo explicarlo más claro? El genocidio existe independientemente de que el concepto histórico se haya creado después, ¿ah? O sea, el delito precede a ese concepto. Claro. Sino con esa lógica, el genocidio nazi, que precedió al concepto de genocidio, porque se creó específicamente para ese momento histórico, sería un anacronismo hablar de él. y no lo es, porque de hecho se creó a partir de ese evento el concepto, aunque históricamente ya se habían aplicado formas de genocidio sin darle ese término, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas creó el concepto de genocidio, ¿no? Y se entiende, dice textual palabras, ¿no? Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y el primer literal dice, a matanza de miembros de los grupos, del grupo, ¿no? Y sigo un poco más adelante para no aburrir con tantas citas, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, literal D, y literal E, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Todo eso en este orden sucedió tal cual durante la masacre de Salsipuedes. Claro. Se mataron, asesinaron 40 personas y 300 fueron trasladadas a Montevideo, entre ellas mujeres y niñas. Entonces, si esto no es genocidio, nuevamente pregunto, ¿qué es genocidio? ¿No? Martín, se apunta mucho a Rivera, ¿no? A Fructuoso Rivera, que encomendó a su hermano la tarea de la masacre y bueno, que se aprovechó de confianza que él había desarrollado en la lucha artiguista con algunos caciques charrúas, pero hay otras responsabilidades. Yo leí ahora que Juan Antonio Lavalleja también estuvo en 1830, digamos, instando a Rivera, dice, a adoptar las providencias más activas y eficaces para la seguridad de las propiedades que veían en riesgo por los charrúas, a los que Lavalleja consideraba malvados que no conocen freno alguno que los contenga y que no podían dejarse librados a sus inclinaciones naturales, parece que dijo Lavalleja en alguna, sí, en alguna carta. Ahí tenemos, ¿no?, nuevamente inclinaciones, el término inclinaciones naturales, ¿verdad? Como el salvaje pero malvado, no como el salvaje bueno del que hablaba. Claro. Y la inclinación natural de Rivera era hacer matanzas, entonces. Claro, seguro. Hay que poner en contexto, ¿verdad? Yo pensaba ahora mientras esperaba que me llamaran, ¿no? En primer lugar, la masacre se produce al norte del Río Negro. Uh-huh. Y para que los espectadores tengan más o menos una idea aproximada de lo que era el naciente Estado uruguayo por entonces, estamos hablando de que del norte del Río Negro hasta Bella Unión, ¿verdad?, la mayor parte de los poblados que existían estaban muy diseminados, ¿verdad? San Fructuoso de Tacuarembó, bueno, la propia Bella Unión, que fue fundada por Rivera justamente con aborígenes que participaron en la campaña de la recuperación de las misiones durante la Cruzada Libertadora en 1828, ¿verdad? Y otros pequeños poblados, ¿no? Belén, Casablanca, eso ya un poco hacia el sur del Río Negro, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una cuestión, además del asentamiento, ¿no?, de la propiedad de la tierra y de la propiedad de los ganados, ¿no? Un país que nacía creado por la mediación inglesa con la autorización de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que después será Argentina, y el Imperio de Brasil, donde teníamos frontera abierta, como tenemos hasta el día de hoy, frontera seca, pero que nacíamos sin límites con el Brasil, ¿no? Tener en cuenta eso, ¿no? Cómo los saladeristas riograndenses ingresaban a nuestro país, se llevaban la ganadería, ocupaban la tierra, los conflictos que se habían generado por la tierra desde la colonia, pasando por el periodo artiguista con las donaciones hechas a los diferentes sectores sociales que apoyaron la revolución, el posterior pasaje de la dominación luso-brasileña encabezada por Lecor y la destrucción de buena parte de ese proyecto artiguista. O sea, estamos hablando de un periodo, las primeras tres décadas del siglo XIX, muy convulsionado desde el punto de vista económico y social, donde seguramente sobrevivirían porque en la memoria popular los años de la los gloriosos años de la patria vieja, encabezados por Artigas, ¿no?, que había sido derrotado en 1820, estamos hablando de apenas 11 años después, tener presente que Artigas todavía vivía en el, estaba en Paraguay, ¿verdad? Probablemente con la intentando regresar para reconstruir su proyecto inacabado, ¿no? Tener en cuenta que la demografía de nuestro país era muy baja, hay quienes consideran que el Uruguay se creó con apenas 75.000 personas, y que buena parte de esa población se encontraba al sur del, Río Negro, porque era más seguro que el río al norte del Río Negro, ¿no? Entonces, las actividades que se desarrollaban en esa parte del, Uruguay, que estaba como desconectado de, del resto de la zona sur del, país, era como tener un país dividido en dos, donde una potencia extranjera ingresaba con sus habitantes constantemente, ¿no? Y donde, bueno, los charrúas sobrevivían, ¿no? Tener en cuenta también, como dije anteriormente, que Rivera fundó Bella Unión justamente con indígenas traídos de la campaña de las Misiones. Por lo tanto, Rivera conocía muy bien el pensamiento de los aborígenes de nuestra región. Seguramente lo que hizo Rivera iba de la mano de justamente de ser el brazo ejecutor de un genocidio como jefe de Estado en aquel momento, ¿no? Y bueno, en búsqueda de, un proyecto que reafirmaba esa exclusión histórica, ¿verdad? Porque seguramente las oligarquías regionales ansiaban tener, entre comillas, la estabilidad, la paz, entre comillas, necesaria para, bueno, asentar sus reales en, el norte del Río Negro, que no tuvieran en cuenta a la, minoría charrúa, en este caso, la nación charrúa, ¿verdad? Martín, luego de lo ocurrido en Salsipuedes, fueron también a buscar a los que habían logrado huir, ¿no? Sí, hubo otra persecución sobre el arroyo Mataojo, y en una de las persecuciones cayó, fue asesinado Bernabé Rivera, que era el sobrino de, Rivera, ¿verdad? Como una forma de venganza de los aborígenes. Por lo que había sido evidentemente la traición artera de Rivera y de sus comandantes con los propios aborígenes, ¿no? Se pudieron cobrar bastante rápido la... Sí, se cobraron la venganza, ¿no? Igualmente, aunque se los quiso hacer desaparecer de la faz de la tierra, hoy tenemos descendientes de la nación charrúa, ¿verdad? En nuestro país, que reivindican históricamente esta fecha, ¿verdad? Una fecha que considero, esto a título totalmente personal, debería tener más relevancia. A nosotros siempre, desde el punto de vista del sistema educativo, se nos ha inculcado de que los uruguayos bajamos de un barco, ¿verdad? Sí. Que parece que antes no hubo nada, no había ancestros. Es una idea muy arraigada por parte del Partido Colorado, ¿no? Que justamente tuvo siempre un discurso muy cosmopolita, muy urbano, muy liberal, pero de espaldas a nuestras raíces fundacionales, ¿no? Fundamentalmente a las raíces charrúas, ¿no? Las raíces aborígenes. Y bueno, yo creo que desde el punto de vista del sistema educativo tendría que haber un enfoque más, más importante sobre este tema, ¿no? Evidentemente, cuando queremos incidir sobre este tema en particular, va a saltar el tema político partidario, ¿no? Y seguramente se podrá argumentar que se está violando la laicidad de la otra contraparte, ¿no? Pero creo que es un aspecto necesario que el sistema educativo debería tener en cuenta, porque forma parte de nuestra identidad nacional y porque quedan descendientes de la nación charrúa. En particular, si bien no tengo mucha experiencia al respecto, mi bisabuela tenía rasgos aborígenes, por lo que tengo entendido, por parte de mi familia materna. Y aquí en Durazno quedan descendientes de aborígenes, ¿no? Claro. Además es una cuestión que rompe a la vista todo lo que hace la toponimia de nuestro país, que está llena de términos de origen aborigen, sea charrúa o no sea charrúa, eso es totalmente secundario, ¿no? Y muchas veces desde el sistema educativo ni siquiera tratamos de recordar, aunque sea pequeños aspectos de esa cultura, ¿no? Que vivió mucho más tiempo de lo que llevamos nosotros como descendientes de blancos en este país. Sí, basta. A mí siempre me ha impresionado al ir a, sobre, por ejemplo, así de lo que tengo más presente, Martín, los departamentos de Salto y Paysandú, para ver yo mismo familiares, ¿no? Que la gente con rasgos indígenas, ¿no? Esos son los visibles. Después está todo lo científico que habla de un porcentaje más de lo que se cree de que tiene herencia genética, digamos, exacto, de nuestros pueblos originarios. Sí, sí, tal cual. De hecho, incluso la historia no se puede negar ni callar, porque desde el momento que hay enorme cantidad de restos arqueológicos en nuestro país, es innegable, ¿no? Ayer buscaba información para recordar, refrescar, porque esto es un tema de la historia que si bien se da en primer año de ciclo básico, yo hace mucho tiempo a su vez que no trabajo en ese grado, en la antigüedad, la datación que hay de los restos, sí, tiene más de 5.000 años de antigüedad, no es un solo día. Blancos hay en nuestro país desde el siglo XVI, repito, ¿no? O sea, sí, algún tiempito sobre esta tierra tuvieron. Y querer callarlos porque dicen, bueno, no fueron una civilización, eran trashumantes, no dejaron un idioma, etcétera, etcétera, me parece que es un argumento muy muy débil, ¿no? Y con el corolario encima de decir, bueno, era una cuestión de lucha de civilizaciones, ¿no? O la civilización criolla, occidental, cristiana, etcétera, o la barbarie, ¿no? Representada por los charrúas, ¿no? La barbarie, el atraso, porque eso es, en líneas generales, la postura que tiene hasta el día de hoy el señor Sanguinetti, que yo hago hincapié en él en particular, porque es el máximo exponente representante, sí, del negacionismo en nuestro país, ¿no? Están pidiendo acá oyentes dónde, sí, conseguir esas declaraciones de Sanguinetti. Sí, hay que buscar el editorial, en la página editorial de Diario País, sí, del 19 de abril de 2009. Perfecto, 19 de abril de 2009. Sí, sí. Bien. Acá hay un mensaje que dice, hola, brillante el profesor Barredo, imprescindibles sus aportes que difundiré a cuanta maestra y profesor conozco, tanto como adolescentes, para que tengan la visión correcta de nuestra historia, aprecio por los dueños de nuestra tierra que ostentaban una cultura con valores de respeto y solidaridad por la naturaleza y sus semejantes, que esos políticos bárbaros, entre comillas, que los invisibilizan, quisieran tener. Manda un abrazo y gracias a la 36. Ángel de Paso Carrasco saludaba a Bella cuando terminó, diciendo, justo yo nací en Durazno, dice Ángel, donde se reivindica la fundación el 12 de octubre de 1821 por Rivera como primera casa presidencial. La verdad que avergüenza esto, hasta el Museo Rivera se tiene como una joya, siendo que a 2 kilómetros estaba la primera nación charrúa. Perdón a Artigas y a todas las poblaciones indígenas. Terrible ahora saber que hasta le cambian el nombre al camino charrúa, siendo que los palmares han sido estudiados desde Rocha hasta las Misiones. La luz multicolor viene con todo, decía Ángel, y Edgardo decía que su abuela era arachana, de los que sobrevivieron huyendo a Río Grande do Sul, don Pedrito, y mandaba saludos. Bueno, muy bien, muchas gracias a los espectadores. Y un saludo particular a Ángel, que siempre está en contacto, sí, conmigo por diferentes vías y que siempre recuerda a mi familia paterna. Es verdad, mucho tiempo, es verdad. Es de Durán. Retomando más o menos el tema de la cuestión de la lucha o choque de culturas, ¿no? Si nosotros leemos o escuchamos a algunos historiadores liberales, algunos negacionistas, otros lo relativizan, pero terminan siendo negacionistas en el fondo, ¿no? Esto es simplemente una cuestión política, ¿no? Política partidaria. Se busca enchastrar determinado partido político, el Partido Colorado, etcétera, la memoria del primer presidente de la República, ¿no? Bueno, y en realidad es una cuestión, obviamente, que es política, pero y también es histórica y como decía hace un ratito, es también económica, ¿no? Porque detrás de esta búsqueda de persecución, de masacre de un pueblo, de su desaparición, estaba también, y en eso voy a utilizar las palabras de Sanguinetti, que para utilizar algunos términos no es ningún tonto intelectualmente, ¿no? Lo hace a conciencia, a cabalidad, era justamente para imponer un modo de producción. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que sucedía fuera de América en ese periodo, ¿no? Estamos hablando de la primera etapa de la revolución industrial, los primeros pasos que está dando el capitalismo, que posteriormente ingresará en su etapa imperialista, ¿no? Y por lo tanto nuestros países tienen que adecuarse a lo que van a ser las demandas de Gran Bretaña como país capitalista a la cabeza, ¿no? de esa revolución industrial. Bien. Y se necesita, para que haya negocios, paz, ¿verdad? Y si esa paz implicaba, bueno, la persecución y desaparición de un pueblo, se lo hacía, ¿verdad? Tal cual fue el caso con Salsipuedes, ¿no? Porque estábamos transitando, ¿verdad?, de un dominio colonial en un tipo de producción específico hacia uno de donde la integración internacional de nuestro país tenía que encajar justamente en un modelo de país de economía agroexportadora, lo que posteriormente se va a denominar economía agroexportadora, ¿no? Pero que nuestro país históricamente lo fue desde la colonia, ¿no? Y muy ahora bien. Era como un refuerzo, una profundización de ese modo de producción que hacia la década del 1870, 40 años después de la masacre, ya está netamente consolidado en nuestros países, que es el modo de producción capitalista y dependiente, ¿verdad?, de los centros de los grandes centros industriales. Muy bien, Martín, da para mucho esto, que hay que traerlo al presente. Ahora, después del flash y de la pausa, vamos a abordar el tema desde la antropología, porque vamos a repasar una entrevista que se hizo en televisión al antropólogo López Mas. Ajá. Precisamente de estos temas. Invitamos a la audiencia a escucharla. Estamos pasados, te agradecemos mucho. Bueno, este rato, Martín, esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos para los tres ahí en el estudio. Un saludo para Héctor Vicente también. Bueno. Que siempre estamos en contacto, y a Sandra, y bueno, muy muchas agradecido. Gracias, profesor. Bueno, y muy agradecido siempre de que me tengan en cuenta para alguna columna periódicamente, y un saludo para toda la audiencia. Abrazo, saludos, hasta pronto, Martín. Chao.